Capitán de la quinta compañía voluntaria César Yáñez. ¿Tendríamos un fuego que se haya lanzado o tirado? Bueno, esta es materia que está siendo investigada por el personal de carabineros que se encontraba en el lugar una vez que nosotros llegamos acá. Al momento que bomberos hacia arriba a la zona, nos encontramos con un masculino alrededor de 27 años, el cual presumiblemente se habría lanzado a las aguas del río. ¿Ya? Como le repito, esta materia investigativa por parte de carabineros. La labor que realizó bomberos en este caso fue dar las primeras intervención médica, una evaluación primaria para posteriormente sacarlo del área que está en peligro y derivarlo a la ambulancia por medio de SAMU, en este caso. ¿La situación del joven cómo se encontraba? Se encontraba alerta a la voz, con características propias de principio de hipotermia, por lo cual se procedió a dar la atención inmediata para derivarlo prontamente a ambulancia. ¿Cuánto tiempo había estado el hombre en el agua? Aparentemente alrededor de unos 20 minutos, por lo que se estimaba. Como le digo, no tengo claridad en este asunto, ya que solamente lo acompañaba una menor que indicó ser pareja de este joven, así que Carabineros está en este momento tomando los datos correspondientes. Ok, entonces, muchas gracias.